sueño de mujer. Nunca imaginé lo que ella puede hacer. Con solo de ella hablar me puedo estremecer. Bom, bom, bom, bom. Qué sueño de mujer. Al atardecer yo la voy a ver. Y es todo placer. Ni la habitación de aquel viejo hotel.